esperado tú, la que el Señor me ha enviado. Todo saldrá bien si en Dios esperamos. Escúchame, mi hermosa chiquilla, vamos a doblar las dos rodillas, que de esa relación tan sencilla el Señor pueda hacer maravillas. Gracias al Señor hoy le quiero dar por hacerme feliz, no lo puedo negar. Le quiero expresar mis agradecimientos, pues así en mi corazón es que lo siento. ¿Quién iba a pensar que a ti te encontré con una sola mirada y me enamoré? Entonces a Dios supliqué por ti, no fue en vano, porque ahora eres tú la chica que yo amo. Dios, de su jardín cortó una rosa, para mí una de las más preciosas, tierna, perfecta y además cariñosa, y esa flor eres tú, mi niña hermosa. Tú eres la chica que yo amo, tú, la que tanto yo he esperado, tú, la que el Señor me ha enviado. Todo saldrá bien si en Dios esperamos. Escúchame, mi hermosa chiquilla, vamos a doblar las dos rodillas, que de esa relación tan sencilla el Señor pueda hacer maravillas. Por ti fueron muchas las lágrimas, Dios solo sabe cuánto fue mi implorar, pero no me importa porque valió la pena. Siento un amor puro que corre por mis venas, y el momento preciso voy a esperar para vestida de blanco llevarte al altar. Por eso sin más esperar hoy lo proclamo: Señor, cuídame a la chica que yo amo. Dios, de su jardín corto una rosa, para mí una de las más preciosas, tierna, perfecta y además cariñosa, y esa flor eres tú, mi niña hermosa.